si me dejas contigo. Mira la que...

las flores, las flores. Apolantas, mariposas. Vuela, que vuela, que vuela, mariposa. Apolantas, mariposas. Sube, que sube, que sube hasta la nube. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero. Mariposas. No me enamoraré de. No me enamoraré de. No me enamoraré de. No me enamoraré a bailar y este guapo ya se la...